Buenas tardes, mi nombre es Maricruz Rodríguez, soy profe de yoga, doy clases para adultos de Hatha Yoga y también doy clases de yoga para niños desde los 3 años en adelante. Doy clases también, o mejor dicho, transmito yoga también para niños con discapacidad, niños y jóvenes con discapacidad. Estoy en el centro de día Welcome y también estoy en el centro de día Fundación Hipna en Petión con jóvenes con discapacidad. Así que desde casa estoy haciendo clases de yoga virtual con los niños un poco más íntimas a través de Zoom. Y bueno, con adultos para hacerlo abierto al público, a todo el que se quiera sumar. Estoy dando clases, o mejor dicho, brindando herramientas con la práctica del yoga por Instagram. Así que a través de mi usuario, que es @marumoksa, MOKSA, estoy brindando clases de yoga para todo el que se quiera sumar. Con Sandra García, otra profe que también hace vivos por Instagram, estuvimos con ella en el Parque de la Salud brindando encuentros a la luz de la luna en el parque. En ese momento, digo, nos sorprendimos con mucha gente. Llegaron a ir 60 personas al parque. Hemos decidido, varias profes de yoga, dar clases así, virtuales, que para nosotros no es lo mismo, no es como las presenciales, obviamente, pero bueno, uno siente que ayuda de alguna manera. Yo estoy los días martes y jueves brindando estos encuentros, 7:30 de la tarde, como les dije, por Instagram. Y bueno, Sandra, ya que está también, les paso la info de ella, Sandra García, también está brindando estas clases por Instagram los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, el que se quiera sumar no tiene más que mandarnos solicitud y ahí estarán las clases brindadas para compartir. No, antes de todo esto, las clases de yoga adultos y embarazadas y los talleres de niños, yo los daba en la Biblioteca Sarmiento, en la biblioteca frente a la Plaza San Martín. Y bueno, debido a la cuarentena, también se encuentra cerrada al público, como todos los lugares. Así que bueno, por eso mismo, para no dejar mi práctica y para no perder el contacto con mis alumnos, mis alumnas y mis alumnitos y alumnitas, decidí hacerlo virtualmente. Aprovechar este momento para ir hacia adentro, para meditar, para usar la meditación como una herramienta para sentirnos mejor, las respiraciones, la conexión con el cuerpo, que es tan importante, y esto de un cuerpo flexible que va de la mano de una mente flexible. Buscamos un poco esto de conectar cuerpo, mente y espíritu, pero hoy en día yo diría que lo más importante es que un cuerpo flexible acompaña a una mente flexible.